Cuidado, mucho cuidado, atención, ya vuelve el maestro Nadie. En realidad no vuelve, el maestro siempre estuvo ahí, clavado como una espina en el ojal del alma, combatiendo con valor nuestras buenas intenciones. Lo que vuelve es el programa, la escuela de nadie, con la sabiduría del maestro, la música y las voces que nos estremecen. Esta nueva temporada empieza con un tren en un desierto. Hay mates, chanchos, una caverna, un montón de zombies y un par de dioses que se disputan nuestra desesperación. Recuerden, muy pronto, la escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo.